quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte. Cuándo voy a poder verte. Solamente quiero verte. Solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte. Cuándo voy a poder verte. Solamente quiero verte. Solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte. Cuándo voy a poder verte. Solamente quiero verte. Solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte. Cuándo voy a poder verte. Sería mejor empezar otra vez, pero eso ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde. Sé que ya no puedo remediarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Hoy mi plan es pagar plato roto. Desde luego yo jamás rompí tu foto. Si te pierdo acierto, si te tengo me equivoco. Solo pensarlo creo que exploto. Dime por qué te cuesta tanto darlo. Echarle algo a esta flor de loto. Quitarme la pintura detrás de los focos. Parece mentira, la verdad te has vuelto loco. Sé que no podría volar. Lo sucedido. Los errores tuyos. Los errores míos. Sé que no podría moverme con lo mismo. Lo único que te estoy pidiendo es solamente quiero verte. Solamente quiero. Donde todo lo que pasa es culpa de la marginación. Calle de la villa, villa del trabajo. Hambre y miseria en montones desde abajo. Huyo de la duda, salgo del dolor. Para darle al alma un poco de solución. Evasión, emoción, evitar la frustración. El micrófono es un arma y puede ser la solución.